encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra FM 90.1 www.radiolanegra.com.ar. Simples, semejantes y progenitores. Allí está nuestra fuerza. Sostener lo propio es duro. Buena voluntad. Cuando se esté un poquito preparado, transmitir lo que se lee, como el poeta lo transmite. Respetar los compañeros que están en lucha, los que cantan en las cárceles, los que cantan aún. Los güeychafes que saben que tal estupidez los hace libres y cantan con toda su convicción, encontrándose con su madre tierra. Siempre despiertos nos encontremos para saber ser agradecidos. Cada suceso es superar, libres todas las complejidades. Ceremonias de poder. Comenzamos la nuestra con un simple silbido. Ulcatún. FM La Negra, en este programa se llama Hijos del Camino. Iniciamos un nuevo ciclo junto a aquí a Gustavo, que se acercó y pudo dar lectura. Y bueno, estamos con el operador Diego. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos y todas? ¿Cómo va? Buenas tardes. Mae Kumé. Hola con arroba. Así es, si no lo con arroba hoy. A todos y todas. Y bueno, encontrándonos con Javier, que está del otro lado, a orilla del mar. Se escucha el mar, pareciera. Mari Mari. No, en respiración. Mari Mari. Estoy agitado por eso, parece eso, pero no. Igual te traigo un caracol, si querés que lo ponga acá al lado del teléfono. Caracol con modem. Marí, Marí, Penny. Marí, Marí, Penny, Gustavo también. Al compañero y al compa Diego, saludo y gracias por lograr la comunicación esta a través de cables y conexiones electrónicas. Impresionante. Para poder salir en vivo, gracias. Impresionante, estamos en vivo. Bueno, estamos en Hijo del Camino. Vamos a dar el número de teléfono, que es el 4455-710. Y la página de internet donde vos nos estás escuchando y donde seguro otra gente también puede escucharnos es www.radiolanegra.com.ar. Bueno, sí, por internet está saliendo bien, así que se escucha joya. Yo te estoy escuchando radio, como si estuviéramos en el bolsón. Sí, sí, es impresionante. Hablando de bolsón, bueno, aquí en Bolsón estamos transitando momentos, digamos, de frío. Está fresquito en Bolsón, una helada impresionante sobre toda la comarca. Y bueno, usted sabe de lo que estoy hablando. Con un rato de sol a la tarde. Hubo un lindo sol. Por eso vino la helada. Bueno, Javi, han pasado cosas realmente bastante conmovedoras, ¿no? En toda esta sí, parte trágica también, ¿no? De la Gualmapu, trágicos, ¿no? Así, cuestiones. Sí, muchas noticias trágicas también. Han dado y el Gualmapu, ¿no? Sobre todo. No sé si habías hecho algún comentario vos del tema. O mira, salimos reciencito nomás, estamos iniciando esto y lo que hay publicado en internet a través de las páginas que leemos nosotros, que es el Apiumpiumquemapu, y después el mensajero digital, y bueno, se agregó una página más, Javi, es al país mapuche, el país mapuche se llama. Mirá que bueno, sí, mirá, acá tengo unas direcciones que aparecen, sí. Sí, es impresionante también la info que hay en esa página. Bueno, estuve igual, es está muchísima igual la información que hay, ¿sabes? Sí, sí, yo estuve leyendo el día de hoy y la verdad que hay bastante movimiento y agitación en todo el territorio mapuche porque no por el asesinato del Peñi, del hermano, el compañero, mal. El hijo, ¿no? También. Como el Chafe. El Chafe, mal. Sí, la verdad es vamos en un rato estamos a punto de iniciar este nuevo programa. La verdad que se está escuchando muy bueno, muy bien. Sale bueno, bien, qué bueno, José. Sí, ojalá que esto sirva lo que hagamos o lo que iremos haciendo para que surjamos, ¿no? Que tomemos el buen camino, por decirlo, y entender la espiritualidad, los nehuenes, como un huichafe supo supo a través de su mensaje con los aparatos estos nos reveló. En un rato vamos a dar lectura a un comunicado, sí, está de un bueno. Peñe. Yo, acá en estos lugares, ¿verdad? Capaz que está un poco, la gente no tiene mucha idea de las cosas que están pasando por el lado de la cordillera y bueno, yo he estado comentando con amigos y otras personas y bueno, una que no se sabe y otra que hay una desinformación terrible, ¿viste? Acá están en el mundo de las elecciones y bueno, la gente todo el día dando papelitos en las calles con los candidatos estos que le vemos la cara o los escuchamos seguido, ¿viste? Pero básicamente la información está en base a eso y bueno, y la tragedia que pasó también en Rosario, que es parte también del país y bueno, pero a veces acalla la información que viene de las provincias del interior y sobre todo con los pueblos originarios. Sí, es bastante triste esa parte, pero bueno, se la pierden, ¿no? Se la pierden, igual por suerte nosotros dentro de todo, uno mismo hace un poquito de eso y comenta y trata de llevarle para que amplíen un poco más el contexto. Sí, de verdad que tengo, ahora abriendo el Facebook, tengo unos amigos ahí también en Bahía Blanca, donde que bueno, también le pasa lo mismo, ¿no? Sienten esa sensación de que de repente lo que sucede en un pueblo como el mapuche esté siendo de alguna forma bueno, no, que no se plasme, ¿no? En los lugares. Bueno, aquí estamos para informar, así que vamos a tratar de meter un poquito de música. El primer tema se llama Mi Tierra, Javi. Te invito a escucharlo. Vamos con eso entonces. Son de unos peñes y vamos a arrancar con este programa. Charín. Vamos adelante. Peley.

Lo que me sorprendía es que acá ya están florecidos algunos ciruelos y los aromos ya están florecidos, las lavandas también, y bueno, van con ese apuro acá, viste, que al estar un poquito más al norte, está un poquito más, ya claro, lleno de color. Sí, seguro. Porque a nosotros ya faltaría, dentro de poco, van a empezar a arrancarse. Así es. Y bueno, nada, la playa, como siempre, hermosa está. Claro, ahí está el aroma de la arena y el mar, viento, el mar y el increíble, mar. Sí, vamos increíble. A dar una lectura antes de empezar unas noticias, Javi. Mira, ahí va, la va a leer el amigo. Bien, digo que es de un texto de Eduardo Galeano. Así es. Para no decirlo al final y que quede el nombre. Dice, cuando yo estaba en la escuela, la maestra nos explicó que Vasco Núñez de Balboa había sido el primer hombre que vio los dos océanos. Vio los dos mares a la vez, el Pacífico y el Atlántico, desde una cumbre de Panamá, el primer hombre. Y yo levanté la mano y dije, señorita, señorita, sí, los indios, ¿eran ciegos? Fuera, fue mi primera expulsión. ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés? ¿Francisco Pizarro? ¿Los que allí vivían eran mudos? Lo escucharon los peregrinos del Mayflower. Dios decía que América era la tierra prometida. ¿Los que allí vivían eran sordos? Después, los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre y todo lo demás. Ahora americanos son ellos, los que vivimos en las otras Américas. ¿Qué somos? Los llamados indios, por un error geográfico notorio de Colón, y que prefieren llamarse a sí mismos naturales, que son una manera mucho más hermosa de decir quiénes son, han sido muy maltratados, y lo siguen siendo por una conquista que continúa, siglo tras siglo, en tierras de América. Ese fue Eduardo Galeano, y mi amigo aquí, Gustavo, dio lectura. Empezamos con lo que pasó aquí en Bolsón, porque es importante por ahí contar que hubo el día miércoles se juntó a la gente de Derechos Humanos para seguir reclamando justicia, y se ha juntado ahí la gente para poder hablar con de eso con ellos. Tenemos un audio, ¿no es así, Diego? Sí, así es. Esto fue el miércoles en la Plaza Pagano, aquí en el centro del Bolsón. Tema que también estuvimos tratando en Usina Negra el miércoles con el compañero Claudio. Y bueno, allí se juntaron, como decía, el Colectivo de Derechos Humanos y otras organizaciones. Entre ellos también estaba el papá de Otoño Uriarte. Y aquí volver a escuchar, para los que lo hicieron el miércoles y para los que no, repetimos ahí las palabras que nos decía allí don Uriarte. Bueno, a ver cómo se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos frente a los murales, en esta primera actividad que se inició acá con la gente del Colectivo de Derechos Humanos y bueno, de otras organizaciones. Yo ahí mucho no conozco, porque recién me estoy nuevamente incorporando acá a la comarca. Bien, la idea de esta actividad, que como nos comentaba recién Diana, estuvieron ustedes participando en la organización, ¿cuál es el sentido que particularmente vos y la gente y los familiares de Otoño también le buscan dar en relación al caso particular de Otoño y a lo que viene sucediendo hoy? Sí, mira, la idea con esta actividad es visibilizar y poner en debate todas las situaciones problemáticas que vive la provincia. Tanto sea como familiares o digamos casos de asesinatos o de abusos, de violaciones. Abarcar todos lo que tiene que ver con la impunidad, con la violencia institucional y policial, básicamente. Pero bueno, la idea es debatir visibilización a la gente común que se quiera acercar y tratar de lograr una lucha sobre objetivos ya más claros y fijados en el transcurso del tiempo. En relación a esto que vos comentabas, ¿no? Y pensando por ahí para los oyentes que desconocen el caso de Otoño, también una chica desaparecida primero en relación a la trata y apareció su cuerpo finalmente asesinado. También poder ver toda la lucha que vienen llevando a cabo los familiares en estos casos para poder mostrar y visibilizar, como vos decías, y así todas las resistencias que se encuentran a nivel institucional. ¿Cómo está el caso de Otoño hoy a nivel judicial? Bueno, primero tengo una referencia con respecto a la violencia institucional, que realmente es sistemática la forma de accionar de la corporación político-judicial en cada caso, ¿no? Hay un manejo desde de esos estamentos de las instituciones que dejan mucho que desear en cuanto a los resultados que proponen, ¿no? Porque está tan naturalizado que suceda este tipo de hechos como devenidos de la nada y no se le da mayor trascendencia que la que le puede suceder a un familiar, ¿no? O al entorno de esa familia. Uh-huh. Porque, de hecho, no hay medidas que se hayan tomado con respecto a esto. O sea, la más notable, que es una medida que por ahí nos condiciona a todos como comunidad, es por ahí poner en el tapete esto de la ahí se me fue el tema lo de los ocultamientos o no sé exactamente a qué ibas. En realidad es esto de quizás es donde está más reflejado esto que te quiero comentar, que es la criminalización de la protesta. Ah, sí. ¿No? Eso es algo que nos condiciona a todos, porque de hecho no nos permite organizarnos para generar desde la comunidad o de las organizaciones un cambio necesario para la comunidad, sin ya estar pensando en la corporación político-judicial. Uh-huh. O sea, sí. No nos lo permiten. Entonces, el hecho más claro en cuanto a estas políticas que se llevan adelante es la incorporación de más policías en las calles, muchísimo dinero para pertrechar a esta gente con el solo objetivo de controlar el movimiento de las personas. Uh-huh. Y eso realmente va en deprimente, en contra, digamos, de lo que por ahí la gente común pretende. O sea, te acallan, te someten de una u otra forma a los caprichos de quienes pretenden por ahí manejar el poder, ¿no? Y con respecto a la causa, está parada hace 5 años, no hay ningún tipo de avance, solo promesas desde un comienzo, que ya las deben conocer, todo lo que nos han prometido, y se ha ido sistematizando con las demás causas que se han ido generando, ¿no? Los demás asesinatos, en violaciones, en abusos. Sigue pasando y va a seguir pasando en la medida que nosotros como comunidad no abramos los ojos y veamos que el único cambio posible es desde la organización de la comunidad, ¿no? De la gente Pensando en esto y pensando en la actividad en la que están participando, es interesante, no sé, por ahí vos puedas aportar más específicamente, ¿no? Pero de 5 años a esta parte que vos mencionabas, tal vez una de las cosas más positivas es la unidad en muchos de los familiares que se está viviendo y de la que parte también esta misma actividad, ¿no? Hay como una cosa de poder ver que hay una problemática común. Sí, sí, sí. Es que ya no es una cuestión personal o familiar la de cada caso, sino que es una cuestión que tiene que entenderse como parte de toda la comunidad, sea de donde sea, me refiero a nivel nacional incluso. Son casos que pasan y no es un hecho que... no es un caso particular. O sea, yo me he encontrado con... me he cruzado con dirigentes políticos, con el gobernador inclusive, y el acercamiento que ellos proponen es preguntarme a mí cómo va mi causa, cuando en ese hecho me estoy dando cuenta de que no le está interesando qué es lo que pasa a su alrededor con respecto a estas situaciones. Clarísimo. Roberto, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, desde aquí acompañamos y queríamos difundir esta actividad que están realizando en el día de hoy. Tanto aire. Estamos al aire, sí, aquí en Hijos del Camino. Escuchamos a Roberto Uriarte, padre de Otoño Uriarte, joven desaparecida en octubre del 2006. Bueno, seguimos aquí en el programa y hay un par de noticias, Javi, te quería contar un poco. Dice, la justicia analiza videos por las golpizas policiales. Esto fue en Bariloche. Lo pasó en Bariloche, bravo. Comentaba Javier de la gente allá que no tenía información, digo, cortito, ¿no? Por el tema. Yo estaba en Buenos Aires cuando pasó esto. Y la verdad, o sea, me enteré acá de cómo fue la situación, de toda la movida. O sea, hay cantidad de cosas que están pasando todo el tiempo y sí, y que trascienden en lo local y quedan ahí. Claro. Sí, la policía de aquí, digamos, tiene bastante denuncias hechas de... Hace un rato nos cruzábamos con un amigo, con un peñi también que labura en la calle, que trabaja, que hace su venta en la calle, y también fue víctima de la policía golpeadora. Y bueno, aquí las noticias van saliendo. Esto los bajamos del mensajero siempre digital. Te cuento un poco. Perdón, vale. May. Sí, no, quería reafirmar esto de sobre las desapariciones de... de personas, sobre todo en Río Negro, ¿no? Claro. También recalcar y no olvidar el caso de Daniel Solano, que desapareció en Cholechel y todavía no apareció el cuerpo, porque el muchacho este salteño que fue a laburar allá en la cosecha de la fruta y que desapareció, ¿no? Por quejarse porque cobraba menos de lo que le habían prometido y desapareció. El otro día se encontró un cuerpo en Jaconesa, mutilado, ¿no? Sí. También tirado en uno de los canales, creyendo que era él. Al final después se reconoció que era otro joven, un paraguayo que había desaparecido ya hacía como un año, un Pedro Cabaña Cuba se llamaba, y apareció en final con esa, todo mutilado, destruido en un canal de riego. Pero el muchacho este Daniel Solano todavía no aparece, y no olvidemos que fue sacado, ¿no? Así, secuestrado, sí, por decirlo de una forma, de un boliche. Después de haber hecho ¿no? sus quejas sobre la guita que le habían prometido que nunca cumplen, como hacen estas grandes empresas frutícolas en el valle. Sí, sí. Claro, ni siquiera vinculado a algo delictivo, digamos, un ajuste de cuenta, ¿no? O sea, alguien no, te que quejaste, trabajaba con Londrina, que reclama que traen... Los traen con un puesto que van a ganar 150, 200 pesos al día y después les pagan 40, 50 pesos o cosas peores, ¿no? Sin tanto recalcar el número, pero diferencia muy grande. y además los tienen hacinados también en galpones donde hay mucha cantidad de gente. Y bueno, la gran mayoría capaz que se calla porque hay presiones policiales, porque también están vinculados a la policía para que lleguen y pasen todos los permisos de frontera en frontera de entre provincias para venir a laburar acá al sur, y después desaparecen como arte de magia. Y también, bueno, en el caso de Daniel Solano se vio que estaba vinculada la jueza del caso con de uno de los dueños de la empresa frutícola. O sea que es todo un gran entramado mafioso, creo que es el valle del Río Negro, ¿no? Sí, las denuncias son muy graves. De nuestra querida provincia. Son muy graves las denuncias, de verdad, por todos lados se están escuchando estas denuncias. Después también otro de Bariloche dice que los jefes están pintados. Gatti desvinculó responsabilidades del jefe de la comisaría segunda. Bueno, información como esta está constantemente en el internet, de donde a veces suceden las cosas que son en los barrios, ¿no? Después, a ver, tenemos otra noticia que dice lo que pasó en Bariloche, ¿cómo fue? Porque yo acá me enteré, pero muy por arriba, ¿cómo había sido el ataque de las policías? Sí, fue en la vía pública. Unos chicos venían de una fiesta, que son chicos que tienen que ver con una murga que está ahí en un barrio de Bariloche. De una murga encima, mirá vos. Claro, los chicos venían de casualmente del lugar ese y se iban para la casa y bueno, en un momento aparecieron dos patrulleros, en lo cual los pararon, eran como ocho chicos, ¿no? Algo así creo que era. Entonces los pararon, los detuvieron, bueno, al saber que eran de los barrios altos, empezó la discriminación y les dijeron que corran. El tema es que no todos corrieron y los que se quedaron ligaron unos palazos terribles. Así que, cuestión que hay unos videos y bueno, está todo en manos de la justicia, como sabemos, pero esto sucede constantemente y en este caso se hizo la denuncia porque pasó esto, pero hay veces que no se hacen denuncias, ¿viste? Para que la gente llegue o los niños lleguen a hacer una denuncia es como... Sí, es más difícil. Es más difícil. Es más fácil capaz que los celulares, filmarlo, o acá estaba justo abrir la página y había una cámara, ¿no? Vos me habías contado también que había una cámara de calle. Una cámara de calle que tomó las imágenes, pero se ven desde lejos, a una cuadra igual. Las imágenes que tomó a una cuadra más o menos está la misma. Muestran los chicos que van caminando por la calle y a una cuadra para el cámaras para de seguridad. Cámaras de seguridad son. De seguridad, sí. De que cámaras de seguridad. Ahora no evitan. Sí, casualmente, hay una cámara de seguridad de la ciudad que filmó a 100, más de 100 metros lo sucedido, ¿no? Entonces están analizando eso. Y bueno, hay cuatro policías efectivos están involucrados en la golpiza que sufrieron día atrás, seis jóvenes, ahí está, de los barrios Rayanes, 28 de abril. Es el tema, ¿viste? Esos son los barrios donde viven los chicos. Sí, y bueno, el que ha vivido en Bariloche sabe que el barrio Rayanes, o el barrio 28 de abril, que están ahí nomás, son dos barrios vecinos. Es como un lugar que hay dos barrios, muy pegados, ¿no? Uh-huh, muy pegados. Está al lado del cementerio. Y nada, son estigmatizados, ya sabemos cómo pasan estas cosas, ¿no? O sea, te golpean porque sí, o te golpean porque sos de allá, o porque luchás, o lo que sea. Esa es la verdad. Y bueno, acá mirá, después hay uno que llevan a este tipo de situaciones, que es Gato por Liebre, proponen que permitamos contentos que el Catedral se quede con todo el negocio de la temporada de invierno. Sabemos las lo que... Las dos contradicciones, ¿no? De una misma ciudad, mirá. Y ahí tenés el nivel de violencia que existe, Javi. Y sí, ahí se cree el nivel de violencia. Claro, dice la noticia, por ejemplo, aquí, dice, ya está el ejemplo del proyecto de Lewis, Van Dittman en el Cerro Perito Moreno, con la excusa de derrame, que desde hace años deja cada vez más pobres. Esta noticia tiene mucho de opinión. Ahora proponen un negocio inmobiliario de 70 hectáreas en el Cerro Catedral, pregunta incómoda del ciudadano desconfiado. ¿Por qué no se construían en esas 70 hectáreas los proveedores de alojamientos, restaurantes y ventas varias para proveer a los turistas del invierno? dejando el resto de Bariloche con la ñata contra el vidrio. Y bueno, ese es producto, digamos, de lo que sigue, ¿no? De la violencia, luego la justicia por otro lado, ¿no? Escuché también que hacían una réplica de la casa de Otto Mailing y gastaron como 500 mil pesos en hacer una réplica ahí en el Cerroto, en Bariloche. Mirá. O sea, ¿me entendés? Es una... los valores que le dan a las cosas, ¿no? Semejante cantidad de plata en algo que como que no es por desprestigiarlo lo que hizo el tipo este que fue, todo bien. Pero semejante cantidad de guita que se podría mínimamente mejorar los accesos a los barrios del Alto, que siempre en invierno es complicado, inclusive hasta para poder tomarse un colectivo, ¿no? O acceso a vivienda más segura, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo se distribuye la plata para el culo? Para noviembre el juicio por la causa Arbos es otra noticia que habla un poco de esto, de las estafas que hacen, ¿no? Los políticos cuando, ponele, hay dinero para hacer realizar obras de estas que vos decís en los barrios altos, y bueno, y político que se lleva su valijita, y ahora están procesados por estafa, pero ahora resulta que la causa la llevaron un poco más adelante. Está, dice, previsto para el 20 de agosto, pero hay inconvenientes con la integración del tribunal, porque hay unos cuantos nombres procesados por estafa. Entre ellos Goye, Cortés, Zúñiga, Madrazo y Carca. Claro. Parece casi... Cuando empiezan a subir los nombres a personajes más importantes, faltan. La encajonan. Así que bueno, eso es parecido. Sí, pasa lo mismo. Acá en Mar del Plata, mira, justo estos días había una también así no problemas, sino discusiones y planteos, porque salió a la luz lo que ganaba el intendente de Mar del Plata, que eran 100 mil pesos por mes. Y bueno, ¿no? Esa guita, 100 mil pesos. Entonces, bueno, como las desvariaciones, las contradicciones tan grandes que existen. Pero el Mar del Plata se justifica, Javi, porque ¿cómo? Tiene casino y bueno, puede perder el sueldo de una noche en casino. No se justifica, porque un flaco, un obrero, una albanita ganando 150 por día, ¿entendés? 100 pesos por día, no se justifica, es una locura. Mirá otra, ¿se acuerda, vecina, cuando denunciábamos que Veterinec le regalaba medio millón a Cerro Perito Moreno, Lewis Van Dittmar? Bueno, ahora están flojitos de papeles, dice. Sí, hace un año, dice la noticia de esta, denunciamos que era una inmoralidad como mínimo, y que en una provincia, dice, con la crisis social que vive Río Negro, el gobernador aporte de la plata de todos, medio millón de pesos, a un centro invernal que está siendo investigado por truchadas con tierras fiscales y que se sospecha propiedad del magnate inglés John Lewis, que secuestró el lago escondido. Estafa tras estafa, amigo. Sí, esto... mira, acá estoy leyendo otro título que dice: Cuellar ratificó el camino de Tahuifí. Ah, ese es el de la... El juez al final ratificó que tiene que ser el camino, como fue siempre, como tiene que ser. Y les propone a Lewis, Van Dittmar y Veretignek que se metan en el tercer camino, en el escondido, con refugio y todo. Está bueno el título, ¿viste? Pero... O sea que el tercer camino quedó obsoleto y ya el juez y el superior del tribunal ratificó el tema del camino a Tahuifí. Así que estaría bueno también más adelante poder hacer, ¿no?, un evento ahí para ratificar el tema de ese camino tan, tan quilombero que estuvo siempre. Uh-huh. Bueno, así es como, digamos, hacemos un pequeño recorrido de las noticias de aquí del Bolsón y la comarca, y bueno, no leímos nada de lo que es el Chubut y eso, pero también sabemos que ahí están en lucha, en el Lago Puelo. Aquí continúa la junta de firmas para sacar a los concejales que siguen en el poder. También hay elecciones, por lo tanto tratamos de no meter ningún nombre de los que estaban candidateados. Sí, hay un tema con en alguna radio escuché que estaban hablando como del plazo, ¿no? Como un llamado de un oyente que preguntaba hasta cuándo había tiempo, y ahí me pareció entender que no hay un plazo, digamos, hay un plazo conveniente, que es que no pase mucho tiempo. Sí, pero no hay un plazo estipulado. Que se terminen de juntar la firma. Pero como que están, quizá, no sé, de paranoico lo digo, están jugando con eso de instalar, de que, bueno, capaz que algunos dicen ya fue, o sea, era por un tiempo determinado, y como que todavía sigue la convocatoria, ¿no?, a firmar para un vericueto legal que es largo y hay que pasarlo. Por si alguno todavía está dudando, acá sigue Valentín internado en la internet. Sí, disculpe. Bueno, vamos a ir a un tema para pasar a otra parte que tiene que ver con los mapuche y con las cuestiones que están pasando con el pueblo y nación mapuche. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1, Radio La Negra.

todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Medio desprolijo, medio improvisado, medio divertido, medio del ser, medio irreverente, medio informativo, medio horizontal, medio radial, medio libertario, medio popular. En donde la radio es el medio y no el fin. Radio La Negra, 90.1, medio militante, medio militante. Espejos todavía, un programa de aire en clave radial, desalambrando el éter con los silencios y los gritos del pueblo. Espejos todavía, un programa comunitario y tribal. Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas, guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Jueves 21 horas, en la 90.1. Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. www.prensadelpueblo.blogspot.com. Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Bueno, Mari. Mari. Seguimos aquí, estamos con las noticias del pueblo originario y vamos con una que es un comunicado. El luchador puelche Facundo John Iguala envía comunicado desde la clandestinidad y fue publicado en 7 de agosto. El Peñi dice: Puel Willimapu, Walmapu Mu, comunicado y declaración pública. Pu Peñi Ka Pulamien. A la gloriosa nación mapuche, a la opinión pública en general, a los estados opresores y a sus dueños latifundistas y multinacionales de... A ver si me fue. Declaro lo siguiente. Gracias. Como mapuche consciente de la lucha contra nuestra opresión y militante de esta causa milenaria y sagrada, deseo comprendan el porqué de mi retorno a la clandestinidad y a la lucha activa por la reconstrucción y la liberación nacional. Está más que claro que el motivo de nuestra prisión es la persecución política y la criminalización de nuestra justa y digna lucha. Hemos pasado alrededor de 4 meses presos sin pruebas por el solo hecho de ser mapuche y haber estado en la ruca de nuestra digna Lamuen Machi Millaray Huichalaf, vocera del conflicto con las hidroeléctricas en la zona, quien no ha sido coaptada ni corrompida en la defensa del Ñungüen Mapu Quintuante y del Gualmapu. Pido disculpas. Subordinados a los espíritus que nos dan vida y ordenan nuestra existencia junto a nuestros Kumechelem, nuestro delito es ser luchadores políticos y sociales es defender nuestra tierra y nuestra gente. La causa que se nos imputa es un gran circo, un montaje político-judicial, lo cual no significa que hubieran sido otros comuneros los responsables de la acción. ¿Esto es un incendio? Eso no lo sabemos, porque no hubo reivindicación alguna. Ajá. Lo que sí es cierto es que entre los detenidos han habido inocentes, simples simpatizantes y otros que hemos hecho parte activa de la defensa y la lucha territorial en el Gualmapu, asumiendo nuestra identidad y la responsabilidad que ello acarrea en el actual contexto. Se han dicho muchas mentiras y manipulado la verdad, no habiendo garantías de un debido proceso. Es cierto que crucé la actual frontera caminando sin pedirle permiso al Huinca, sino solo a los Nehuen, Ngene, Chen, Cafey, Pu, Futake, Chelem. Eso por diferentes motivos personales y políticos. Solo ellos saben cuándo y dónde. En mi tierra fui parte, como otros, de la lucha territorial, la persecución política, policial y parapolicial mafiosa por los huincas en el Puel Mapu, los cuales, entre torturas a varios peñi, allanamientos ilegales, etc., robaron mis documentos. Además de enfermedad y la necesidad de ver a mi hijo, al que intenté resguardar, pero hoy también es parte de informes de inteligencia, todo esto me llevó a caminar hasta Gulumapu, algo que jamás ha sido extraño para nosotros. No somos ni argentinos ni chilenos, no podemos ser extranjeros en nuestra propia tierra. Así fue que llegué a Pilmaiquén, donde empieza parte del Puel Huilmapu, que se extiende hasta la estepa, colindando con los Chonuk, Tehuelches, parte del mismo Puel Huilmapu, que hoy ocupa Argentina. Precisaba la Huen, por eso recurrí a la Muen Machi, sabiendo del conflicto y dispuesto a colaborar con los Peñi y la Muen, que allí defienden nuestra existencia. En esa situación fue que nos capturaron sin pruebas ni testigos reales, solo por ser luchadores, simpatizantes y enfermos que allí junto con la Lamuén nos encontrábamos, solo por ser mapuche en la zona en conflicto. Sabemos que existen testigos protegidos. Inventan situaciones y pruebas para mantenernos presos. Ni las presiones del Ministerio Público, del Gobierno, de fiscales, ni la militarización que hoy se ha propagado, ni las pretensiones de los capitalistas, verdaderos dueños del poder, frenarán el renacer ancestral, la resistencia digna y frontal, la reconstrucción de todo nuestro mundo como camino a liberación nacional. Los presos y políticos perseguidos junto a las LOF en conflicto, no dejaremos esta senda. Somos conscientes y responsables de ello. Nuestra ley es Haz Mapu, no ley Huinca. El Gualmapu fue, es y seguirá siendo mapuche. Nos liberaremos con él mediante todas las formas de lucha posibles en ambos lados de nuestra hermosa tierra. Lucharemos contra la opresión, no para tomar un Estado popular ni mapuche. No perseguimos utopías foráneas. La reconstrucción total e integral de nuestra nación milenaria es nuestra senda. No somos anarquistas, ni marxistas, ni fascistas, ni infiltrados, ni hay terceros posiciones. Aquí hay mapuche oprimidos y huincas capitalistas oligarcas y multinacionales que oprimen. Somos combatientes de hachas, piedras y palos, y aunque sea con ello, moriremos luchando, siguiendo la senda más digna y antigua. Ellos, los huincas, y sus perros represores no nos permiten ser mapuche en nuestra tierra, en nuestra LOF. Familias, hijos, debemos ocultarnos para no ser sospechosos. Hablar como ellos, vestirnos como ellos, hacer en Galipún clandestino en tierras sagradas, elegir entre hambriar o recuperar tierras o integrarnos. Argentina y Chile son igual de opresores. Tenemos el desafío de seguir siendo combatientes o perecer en los falsos diálogos con la bota en la cabeza. La solución al conflicto es que se vayan, en principio, las represas de la zona. Francisco Facundo John Walla. Dice Guiñó Huicha Pura Main Pupeñi Capulamien Wey Puf Wey Tufe Pucuifi Wey Chafe Ñochi Quechi Guiñu Mulay Tain Azmapu Incatungue Tain Gualmapu Meu Femeuchi Tain Nochelein Teumafu Neuen Tungun Talufungue Inchorcom Pu Mapuche Huehuain. Ni argentinos ni chilenos, resistencia a la invasión transnacional, fuera Huinca, reconstrucción y liberación nacional mapuche. Bien. Bueno, buenas palabras del Peñi, del hermano ahí de Bariloche, ¿no? Facundo Walla, hijo de la tierra. Qué grande. Sí, el tema de lo que son la frontera huinca o lo que viene de lo criollo, dividiendo pueblos, ¿no? O sea, mapuche de un lado y otro de dos países, quechua de un lado y de otro de dos países, guaraníes de un lado y de otro de más países, y cómo nos enfrentamos un poco a esto, porque de lo que de ello viene el sistema de representación de esas naciones y esos límites. ¿No? Tiene que ver con la revocatoria, por ejemplo, con este tránsito nuestro acá. Perdón. Pero con... Bueno, con cómo venimos enfrentando... Lo vamos desfragmentando cada vez que leemos una u otra noticia mapuche, porque ahí donde no solo es mapuche, sino es también tehuelche, es aymara, es... Hablando de esta zona, ¿no? Es quechua, sí, inclusive. Sí, quechua. Guaraní, como decía acá el compañero. Claro, tal cual. Sí, pero La Gulumap... Permiso, la Gulumap está bastante agitada el tema, ¿no? Porque la comunidad mapuche, con lo que pasó con Rodrigo Merinado, el martes 6 de agosto, se está levantando y está reaccionando, ¿no? Como siempre, a este asesinato. La reacción del mapuche, vos sabés que... Perdón que te interrumpa, lo que pasa es que hoy fue como algo que salió de toque, lo digo en cuanto al mail que mandó, o sea, al comunicado que mandó el Peñi, se me cayó en mi radio, habla de las mentiras que están pasando, porque hablan de sucesos así que no tienen nada que ver con lo mapuche, que han salido en otros lados, en otros medios. Y entonces él hablaba de eso y también de todo el tipo de montaje que se están haciendo, por eso es que se creen con... Esto de fusilar. La resistencia mapuche se basa en una de las recuperación de tierras. Es por eso que es tan fuerte este tema político. Al recuperar la tierra, al reivindicar al pueblo y nación mapuche y recuperar la tierra para la subsistencia del pueblo, porque si no tenemos tierra no somos pueblo ni nación. Más allá que tengamos la cultura y otras cosas más, pero la importancia que existe en el mapuche con la tierra... Es el a nivel espiritual, es la conexión espiritual que hay. Que bueno, esto, por eso el crimen, como decías, de Rodrigo Melinao, obviamente trae otras cuestiones, ¿no? Pero sí, podemos irlo descubriendo a medida que vamos investigando, digamos, de qué forma es que lucha el pueblo mapuche, ¿no? Pero la reacción del sistema es cuando cruza esa frontera y la desconoce. Porque el montaje, otra de las cosas que dice el Peñi también, claro. El montaje político de mentira es esa frontera de inicio. Sí, históricamente hay para analizar un montón. sabemos que hoy en día, hoy me encontré con... O sea, ¿cómo resolvemos eso? No soy ni chileno ni argentino. Bueno, no sé. Yo ya lo resolví. No, porque pero por esto, eso. Como decía Rodríguez, pero bueno, está en el territorio. La base está en el territorio, porque vos estás con la conexión natural. Exacto. Y estás protegiendo ese lugar. Claro, y ahí ya no hay parte de nada. Vos estás protegiendo, sos uno más de la tierra, sos un hijo de la tierra. Claro. Y bueno, lamentablemente, como decías, hemos perdido a un Weichafe, y salen noticias, ¿no? Estas, desde ya rescatamos las noticias que vienen de Lauquín Piuqué, que generalmente son mapuches que están en lucha y tienen, bueno, la tecnología para mandar un mail, para mandar una foto de la gente, sí, que está luchando. Bien actualizada siempre, con videos, increíble la página. Y no sé, yo tenía algo para leer acá por ahí que dice crimen de Rodrigo Melinao, especialistas coinciden en responsabilidad del gobierno, y dice consultamos a académicos de la Universidad de la Frontera UFRO sobre el tratamiento de la justicia chilena en casos mapuche y fueron claros en determinar que estamos en presencia de discriminación, organizaciones sociales por su parte exigen imparcialidad. El miércoles fue retirado el cuerpo de Rodrigo Melinao luego de que fuera encontrado muerto el martes en el sector Chihuahue. Ahí está, es en la comuna de Arcilla, sin que hasta el momento se logre resolver los detalles de su muerte. Bueno, se hizo una entrevista donde habló su primo, creo que era, y decían que se le responsabilizaba a Carabineros la muerte del Peña. Ya, bueno, un camino que solamente circulaba el PDI, viste, que es la misma camionetita que también anda ahí por Bolsón a veces. Son los mismos que están dando vueltas por lugares que solamente transitan ellos, ¿no? Sí, por un ahí. Escopetazo, mirá, fue terrible. Mirá lo que se me vino a la cabeza, un poco leyendo un poquito esto, lo que va saliendo, viste, a medida que vas leyendo, ¿no? Que hace un ratito me contabas de lo que sucede en la ciudad, ¿no? Como que no hay una gran cosa, no se entiende o no, ni están totalmente fuera de... Bueno, se entiende que lo que sucede en la ciudad es que se te desequilibras y, bueno, nada, se te va todo al joraca. Entonces, pero lo que sucede en este Ngulumapu con la muerte del asesinato de este Peñi, empieza a ver otras cosas, ¿no? Dice, el joven pertenecía a la comunidad Rayén Mapu y fue acompañado en su cortejo fúnebre por un gran contingente de personas, tanto de Sulof como la de otros territorios. Este crimen reflota en la ciudadanía diversos cuestionamientos hacia los policías, gobierno, sociedad chilena y el sistema judicial, manifestándose a través de los comunicados de organizaciones y las redes sociales. Este pequeño texto me hace a un poco esto de que cuando vos decías que toda esa gente estaba ahí, qué sé yo, y yo te decía, bueno, se la pierden. Porque se está planteando acá básicamente de sacar a todo este tipo de política mental, extractiva, enferma, sin sentido, ¿no? Solamente trayendo opresión. El Winca es como, se centra su poder, ¿no? Claro, es verdad. Y acá pasa, también pasa, ¿no? Esa presión de otra forma, capaz, pero uno trae a colación esto de la información como para que de última, en su lugar, también active o trate de informarse qué es lo que está pasando en relación también al territorio y a la contaminación y a la explotación de las personas, a la persecución policial. Uh-huh. Porque nosotros, bueno, por algo estamos allá, ¿no? Por algo estamos allá, por algo estás ahí vos también. Claro, sí, pero se entiende. En el sur, ¿no? Nos tocó ese lugar y nosotros estamos en esa lucha ahí. Y sí. Acá también hay gente que está luchando. Seguro. Y pero por otras cuestiones, pero lo bueno es que cada uno le dé la importancia a las cosas que están pasando, por más chica que estén. Porque el cambio está en uno, ¿viste? Entonces es importante que mínimamente tenga una idea de cómo abarca todo. Uh-huh. Yo le contaba a mi hermana, ¿no? Es la lucha del pueblo mapuche, o sea, ellos están resguardando toda esa tierra para todos nosotros, en realidad, sí. Están protegiendo de todos estos zánganos para todos, las fuentes de agua, todos los espíritus, es el Una de las cosas que decía el Peña para todo, tenés que tener una visión más amplia. Una de las cosas de la exigencia que existen ya es que paren con las represas. Sí. O sea, simplemente eso. Hacen eso y ya el tema ya se habla en otros términos. Pero mientras estén haciendo eso, no hay un diálogo. No se puede hablar porque siguen constantemente metiendo, agrediendo a la tierra. Básicamente sacarla. Mirá otra cosa lo que dice la información. Dice, desde el periodo post-dictadura, Melinao viene a ser la víctima número 16 de origen indígena en este conflicto Estado chileno, pueblo mapuche. Esto según los datos de los documentos entregados por Enlace Mapuche Internacional. En su mayoría, estos casos han sido sobreseídos y han terminado con imputados, muchos de ellos policías sin penas de cárcel. Existen voces que hablan de un clima de impunidad en cuanto a causas de víctimas mapuches se trata. No, el pueblo mapuche y se va a unir también con los que están pidiendo en Chile por la educación y por una igualdad mayoritaria, se van a unir y van, y es lo que está pasando ahora, que va a haber más manifestaciones y va a haber más ataques, más para defender la tierra, porque van a empezar a escucharse cada vez más, ya no se puede aplacar más. Sí, lo aplacan de esta manera, ¿no? Pero no se dan cuenta que están levantando a más gente y a todo el pueblo. Sí, eso están cortando las rutas, están prendiendo fuego camiones en las rutas, viste que están esta semana ha sido bastante movida en Chile con, sí, dice, con pibes, encima son jóvenes que van enfrente, ¿no? Eso es importante. Sí, yo veía las imágenes, como decís vos, por ejemplo, de una manifestación donde fue reprimida por la policía y como el camioncito este que tienen que ah, están, ¿lo viste? Ese que le tiran un par de bombas molotov así y lo hacen retroceder, ¿viste? Uno solo nomás que fue con una bomba, ¡bum!, le tiró así la molotov y el camión retrocedió así. Desde ya es como jugar con fuego, o sea, digo en el sentido así como un niño que juega con fuego, no es una cosa de que vas a fusilar a alguien en el pecho como lo hace el carabinero. Esa es la diferencia que no entiende por ahí el sistema opresivo, ¿no? No entiende esa diferencia. Es muy diferente. En Santiago digamos, igual siempre se ponen picantes la... Sí, mirá, es una pena también que tenga que actuar así con violencia, pero... Pero bueno, esos son los casos, digamos, que muestra la opinión, qué sé yo, por acá, ahí es donde está la verdadera lucha, ¿no? Digamos, el que se enfrenta directamente a la opresión. Y después está porque sigo con la noticia, ¿no? Los que se pronuncian, ¿no? En la academia se pronuncia, dice que se acercaron a los docentes de la UFRO, la doctora Sandra López Diez, de la carrera de periodismo, y el decano de la FAC Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de Carlos del Valle, doctor Carlos del Valle Roja, la primera lidera el equipo de investigación periodística, que prontamente lanzará un libro que recoge el trabajo realizado en torno a los incendios de Carahue, mientras que del Valle ha desarrollado varios proyectos. Bueno, así todo como que varios profesionales, digamos, se pronuncian. Como decías vos, ¿no? Esto se está ampliando de gran forma, ¿no? Sí, y acá justo estaba leyendo también que las policías estas que están rondando, ¿no? Uh-huh. Porque uno capaz que no lo entiende por el contexto, yo acabo de comprender un poquito más, como que son estos del PDI, están custodiando a las forestales y a las latifundistas de los territorios que ellos sí que están... metidos porque compraron o porque tienen negociados con el gobierno. Entonces ellos, la policía está como custodiando a las forestales y los latifundistas y matando justamente a las comunidades mapuche cuando andan cerca de las zonas estas, porque ellos intentan a veces recuperar el territorio, obviamente, el que les pertenece de siempre. Claro, que está siendo arrasado con las empresas estas, Arauco, Mininco, Arauco, que son empresas forestales, que grandes extensiones de tierra han sido usurpadas por el Estado en momentos en momentos oscuros, ¿no? Donde la dictadura y el militarismo estaba presente en todo el territorio y las familias fueron desconectadas de su tierra, sacadas a las ciudades, a las urbes, y ahora están volviendo y se encuentran con que hay un desastre total eso es la lucha. De recuperar todo eso, porque para ellos, como sabemos, son dos o tres ricachones. Hay una noticia por ahí, no sé si en el mensajero digital sale una de cómo está repartida la la torta, digamos, ¿no? Son, creo que son 300 más ricos, pero hay muy pocos que son los más ricos de todos, que son los que pretenden este tipo de políticas de deforestación, de represas, grandes represas, todo mega, como que quieren acabar con América Latina muy rápido, ¿no? Es inentendible, porque son ricos, sumamente ricos, más ricos, quieren ser más ricos de qué, más rico de qué. Son territorios que los agarran, o sea, el sistema los vuelve cautivos para su demanda, digamos. Sí. Entonces, o sea, si un territorio hay una comunidad donde hace un uso de una cantidad de agua, ¿por qué de repente aparece un proyecto de extraer agua de cierto lugar para producir agua mineral? O sea, pasar a una cantidad, a una producción industrial de algo cuando en el territorio, digamos, el que habita está haciendo otro uso, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad. Aquí hay otra, un poeta que se llama Wenun, dice que toca el trompe por muerte de Rodrigo Merinao, y dice: 200 años de república, de obligado español en las bocas y en las almas, de juzgados de indios, de corridas de cercos y mañosas escrituras ilegales. No han derribado el canto del origen. Existimos, somos, estamos. Mapuche Tenche, gritan los espíritus en pena, los dolorosos espectros. Esto es del Peñi este, que se ha referido en una nota bastante extensa, ¿no? Donde habla de la lucha, la reivindicación, y bueno, donde dice en Chihuahue, que Chihuahue. Ahí está, ahora lo vamos a ¿cómo dice? Lugar. Lugar de niebla. El lugar de niebla es el Chihuahue. Chihuahue. ¿Y qué sería? Nueva, como nuevo, pero si está atrás, es el lugar, es como el lugar. Ah. O sea, hue sería nuevo, si está solo, es hue ruca, nueva ruca. Si es ruca hue, estoy en la ruca, voy al lugar o estoy en el lugar ese. Entonces este es Chihuahue, lugar de niebla. Dice: fue encontrado ayer el cuerpo de Rodrigo Melinao Lincán, de 26 años. Impactos de escopeta en el tórax causaron su fallecimiento. Para nosotros, mapuches y escritores urbanos y campesinos, es otro nudo en el largo lazo de la muerte, otra tumba en los bordes de una historia donde reina impune la barbarie. Rodrigo, cuyo nombre mapuche puede traducirse al español como cuatro tigres, era un prófugo en su propia tierra, un clandestino sin más patria que la oscuridad y el miedo. Lo velan ahora sus parientes en la comunidad Mapurrayén, tierra florida, de Pidima, comuna de arcilla. Insepulto aún bajo la lluvia, Melinao habla a los suyos, a la niebla que se extiende por los campos y oculta la luz de las estrellas. ¿Qué será de sus dos pequeños hijos? ¿Hacia dónde crecerá su dolor en mitad del barro y el hosco y cerrado invierno del profundo sur? ¿Qué será de su mujer sin la sombra y el fulgor de Melinao Lincán, sin el aura protectora del brillante cuarzo de su nombre? Niño sin padre, mujer sin esposo, árboles cortados por las balas que no cesan de trizar el canto de inocentes. No es la muerte en verdad una victoria, ni la guerra el inicio de otra propia patria, de otra patria. No es la sangre derramada la que fundará el nuevo y anhelado país. La ley de la tierra, el Azmapu, la escriben hoy las manos de esos niños heridos, de esas mujeres despojadas, golpeadas y una y otra vez en la matriz y el corazón. ¿Habrá una historia diferente mañana? ¿Se olvidará la muerte de Rodrigo para que otro cuerpo caiga sobre los despojos de una justicia y un orden inmorales? Huelgas de hambre, presos políticos, marchas y discursos llameantes, banderas al viento, disparos y persecuciones no bastarán para disipar la gris mirada de una conciencia nacional que oscila entre el olvido y la cómoda, obsecuente indiferencia. Que entonces, ¿qué más allá de la protesta, la rabia, la pedrada? ¿Cómo confiar en un Estado de Derecho que no ha hecho sino empujar a mapuches y chilenos hacia un interminable fratricidio? 200 años de república, de obligado español en las bocas y en las almas, de juzgados de indios, de corridas de cercos y mañosas escrituras legales, no han derribado el canto del origen. Existimos, somos, estamos. Mapuche Tainche, gritan los espíritus en pena, los dolorosos espectros. Nuestros muertos arden en la noche y en el día caminan sobre los pastos y el agua. Melinau Licán, Lemún, Catrileo, Mendoza Colío, Huentecura. Jóvenes aún no terminan todavía de morir y no pueden en el aire despedirse de los fastos y miserias de este mundo. ¿Cuándo partirán al Huenileufu, la vía láctea que no sangra, pero que en silencio alumbra la revolución del cielo? Mañana, dicen, invisibles, los dueños de los profanados montes, mañana cuando por fin amanezca en la memoria del sol. Seré los nombres de mi peña asesinado. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar el silencio. Solo me dijo la verdad que me regalan el frío, el viento y todo mi ancestro. Cuando la

un programa realizado por estudiantes. Un programa realizado por estudiantes y docentes del profesorado de Historia del Bolsón. Invitados. Y algún paracaidista. Y algún paracaidista. Pero no siempre vamos a hablar de historia. En boca de todos se muestran intempestivamente. Intempestivamente es una palabra que me parece que habría que sacarla. ¿Por qué? Y primero porque te traba mucho la... Me parece que te trabalenguesca. La palabra... Solo contra intempestivamente que te traba la dicción. Es un problema de dicción. Bueno, vamos. Ahora es otra historia. Los sábados, de 12 a 1, por Radio La Negra, en el 90.1. ¿Listo? Listo. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1. La Negra. Continuamos en el aire de FM Radio La Negra, la radio que tiene un número 4455-710 para comunicarse. Lo tenemos a Javi del otro lado. Sí, hola. Bien. Todavía estamos acá. Se escucha el backstage, Javi, de, sí, del estudio de Villa Gesell. De que se me desconectó todos los cables. Cosas que pasan. Saqué a toda la familia, las encerré en la cocina, así que imagínate. No pasa nada. Bueno. ¿Quieren escuchar esto? Dale. Bueno, ahí vamos. Bien. No se escucha nada. Evidentemente, podemos intentar entre un... Bien. Resistencias en Gualmapu, rutas tomadas y camiones incendiados. Esto está fechada hoy, viernes. Grupos de Huaychafe Mapuche que se tomaron la carretera 5 Sur en Ercilla, a la altura de Chamichaco, e incendiaron al menos dos camiones de las grandes empresas que ocupan el Gualmapu. Así se responde al llamado a ejercer la justicia mapuche por el nuevo asesinato de un mapuche, causado por la ocupación del territorio al manos de las forestales y latifundistas. La muerte de Rodrigo Melinao ha despertado a los guerreros para ejecutar las acciones de resistencia que sean necesarias y enviar así el mensaje al Estado chileno y sus aliados empresariales que deberán hacer abandono del territorio ancestral, junto a todas sus fuerzas policiales militarizadas. Los caminos interiores de Ercilla y Coilipuí, comúnmente sitiados por carabineros, ahora están siendo controlados por las comunidades por el duelo que vive la zona, expulsando a los camiones forestales. Los mismos se viven en el territorio de las Quenches del Liau Liau, donde por dos días ya se mantiene tomado el camino entre Cañete y Tirúa, a la altura de San Ramón, y los Huichafe ya han ajusticiado instalaciones forestales. Esto está en el país mapuche. Arden instalaciones forestales apostadas en Xeu Xeu. En el marco del llamado de las comunidades en resistencia a ejercer la justicia por el nuevo asesinato en Gualmapu, un grupo de Huichafe eliminó dos containers instalados a un costado del camino en las cercanías del lago Liau Liau. Los hechos sucedieron a las 3 de la madrugada de hoy jueves. Las casetas pertenecían a la Corporación Nacional Forestal CONAF, institución del Estado chileno que protege y da servicio gratuito a los gigantes forestales que con sus dañinas plantaciones ocupan y saquean las tierras mapuche, acabando con la vida en el territorio mapuche. En tanto, el camino que va de Cañete a Tirúa se mantiene controlado por las comunidades del Liau Liau en señal de duelo por el asesinato de Rodrigo Melinao, en la zona de Ercilla, donde también los forestales mantienen sitiadas las comunidades mapuche. Esto es lo que leímos recién. ¿Estás con el audio, Javi? Sí, ahí vamos. Dale. Va justo el lema. Mira, que hoy están tomando agua contaminada. Yo lo he visto. ¿Cuántos hermanos nuestros están sufriendo? Lo están matando de esa manera. Y estos señores, ¿sabe por qué tratan de avanzar con la mina? Es para poder eliminarlo a los paisanos. porque ellos no van a ir a tomar agua de ahí, vamos a suponer, de la laguna. No, ellos van a tratar de tomar agua lo mejor. Entonces lo que nosotros, los gente campesina, los nuestros mapuches, somos los que tomamos agua del arroyo, cansados tomamos la laguna, cansados muchas veces de andar en el campo, tenemos que tomar un charco de agua. Entonces esa agua está contaminada y de esa manera la están matando. Tal vez no la pueden matar, tal vez como antes, que la mataban con armamento, pero sí, la siguen matando de esa manera. Entonces, por eso que hay dolor en nuestro corazón, por eso que hay angustia, porque hay muchos hermanos que están sufriendo. Y esa, todo lo que están comiendo que son contaminados, y de esa manera están matando a los niños, que son de nuestra raza, que son de nuestra sangre. Tal vez no somos hermanos carnales, pero somos de nuestra raza. Sentimos el dolor, el sufrimiento. Claro. Eso es lo que quieren mis hermanos, que no lo sentamos solo. Que somos muchos que estamos sufriendo. Y de esta manera los señores blancos los matan. Por eso que hacen hincapié de cavar minas y atrás de minas y contaminar el aire, porque ya no lo quieren ver más. Pero tenemos uno que es poderoso, que ellos no lo saben, no lo van a ver nunca, que no es claro. A bajar la mano. Y así como sufrimos, sí hay un momento que ellos también van a sufrir. Y la van a pagar caro. Van a pagar caro. Bueno, ahí habla la... Sí, te escuchamos, Javi. Ingeniero Jacobasi. Ingeniero Jacobasi. Ajá, bien. María Torres de Cona, es una machi de Jacobasi. Jacobasi, ahí va. ¿Cómo enrolamos? Está dando medio rara la comunicación. Te voy a leer otra cosa que aquí encontramos. Comunidades mapuche en resistencia ejercerán autodefensa y justicia que el Estado les niega. Hay una hermosa foto de un peñi arriba de un cerrito y hay una banda de gente que viene a caballo. Las comunidades en resistencia de Malleco reclaman al gobierno reconocer su responsabilidad en el crimen del comunero Rodrigo Melinao. Damos ultimátum al Estado de Chile. Exigimos la desmilitarización inmediata de nuestro territorio, el retiro del gran contingente de la policía militarizada y la devolución de nuestro territorio usurpado por forestales y particulares. En caso contrario, nos sentimos obligados a ejercer la autodefensa y por nuestros medios hacer la justicia que el Estado nos niega, advierten las comunidades mapuche. Viene con un comunicado público. A la opinión pública nacional e internacional, a nuestro pueblo nación mapuche, nosotros las comunidades en resistencia de Malleco declaramos lo siguiente. Quiñé, frente 1, ¿no? Frente al alevoso asesinato de nuestro peñi Rodrigo Melinao Licán por fuerzas de seguridad del Estado, exigimos que el gobierno reconozca su responsabilidad en la muerte de este joven y padre de familia de la comunidad Rayén Mapu, el cual deja tras su partida a 3 hijos pequeños y uno por nacer en la indefensión. Epú, este cobarde asesinato no es sino la consecuencia de la militarización de nuestro territorio, la cual hemos venido denunciándolo y no hemos sido escuchados. El propio relator especial de las Naciones Unidas, en reciente visita a Chile y al Gual Mapu, señaló que los niveles de represión que sufren las comunidades es insostenible y que por ello se justifican las acciones que llevemos adelante en pos de la protección de nuestros niños, mujeres y ancianos. GLA, por todo lo anterior es que damos un ultimátum al Estado de Chile, presentado por el actual gobierno. Exigimos la desmilitarización inmediata de nuestro territorio, el retiro del gran contingente de la policía militarizada que nos tiene viviendo en un estado de sitio y la devolución de nuestro territorio usurpado por forestales y particulares. Melí, de no recibir adecuada respuesta en el más corto plazo a este ultimátum, las comunidades en resistencia de Malleco nos sentimos obligados a ejercer la autodefensa y por nuestros medios hacer la justicia que el Estado nos niega. Peñi Rodrigo Melinao, tu muerte no será en vano. Basta de militarización en el Gual Mapu. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Si al Estado Huinca no hace justicia, nosotros ejerceremos la justicia mapuche. Las comunidades firmantes son Temuy Cuicuy Tradicional, Temuy Cuicuy Autónoma, Rayén Mapu, Huente Huincul Mapu, Cacique José Guiñón, Ranquilco, Manuel Pillán, Requén Pillán, Guañanco Millao, Domingo Trangol, Coño Emil Epuleo, Lof Lil Bun Mapu, Malicoche, Antonio Panitru, Lof Lonco Maguida, Nehuen Mapu, Los Lolocos, Juana Millahual, Chequenco Curaco, Antonio Panitru Bajo. Esto salió el 7 de agosto de este año. Bueno. Bueno, quería hacerte un comentario, Valentín. May. De que mañana, sábado 10, a las 12 del mediodía, se hace la se realizará el Ubun de Rodrigo Melinao, que es una... como no... van a hacer una caravana despidiendo del cuerpo hasta el cementerio donde se ha depositado el cuerpo. Así y bueno, las comunidades, estoy leyendo acá, ¿no? En Cliu, las comunidades en resistencia llaman a todo el que se solidarice con esta lucha a acompañar la despedida del hermano. Sí. Así que mañana también va a estar agitado, porque seguramente las otras marchas siempre hubo carabineros acompañando las marchas de las personas, así que mañana esperemos que sea un día de paz y que no haya conflicto para despedir al hermano Rodrigo Melina. Sí, que se vayan del lugar, es la única forma, ese es el tema, ¿no? Tranquilo. Sí, que nos dejen a todos tranquilos, porque en Bariloche lamentablemente está pasando lo mismo, hay mucha militarización en Bariloche, y es territorio mapuche, no por nada está militarizado el lugar, ¿no? Y acá piden más también. Así que... Sí. Ah, mirá, hoy viernes, que hoy escuché un peñi, un yenpin, un maestro de la Comovisión Mapuche, iba, porque no va a estar nada hoy, sino va a estar mañana, en... Chan, ¿dónde era? Ah, en el UNTER, en el edificio del UNTER, ahí en Bariloche. En Yenpin, un maestro, está grosso la cosa. Vamos a ver si hacemos algo tempranito. Mira qué bueno, che. Y lo vemos al Yenpin este, que es Melinao, es el apellido. Pucha, no tengo la noticia. Mil disculpas. No puede pasar. Pero, ¿en dónde? ¿Acá en Río Negro es? Claro, sí, en Bariloche. Ah, en Bariloche, mira. En la UNTER de Bariloche, mañana a la tarde va a estar el Ñempín este dando una charla previa a después, va a ser como un taller hablando de estas cuestiones mapuches, que tiene una escuela, una escuela mapuche donde está toda la cosmovisión desde la comida, las preparaciones de los alimentos, hasta lo que se hace en la mañana, qué es lo que se pide si tenés alguna enfermedad, en la ceremonia, los nombres en lengua, bueno, un montón de cosas que ha quedado en las abuelas, en la gente sabia, la cosmovisión mapuche, lo que tanto se defiende hoy en día, que no tiene nada que ver con lo material, ¿no? Con lo que quiere una represa o una minera, lo que quieren hacer esto, el Estado chileno o argentino, en este caso también argentino, también acá ya estamos en este lugar. Sabemos que va a todo. De alguna forma quieren matar las tierras. Sí, nos quieren empobrecer, ¿viste? Es que. El imperio ya. Antes presionaba desde fuera. Y ahora ya hace presión desde dentro. Y ese es como que en la historia de los dos países estas tierras estaban como hasta cierto momento sin conocer, digamos, sin que hubiera avanzado los estados. Y bueno, yo me imagino, no sé, a Inglaterra presionando a uno, a Francia, intereses del capitalismo, de la producción, de la revolución industrial y todo eso, avanzando sobre eso que eran recursos y que bueno, que había hay una cultura y vida. Sí. Hablando de los forestales, o sea, antes de que se instalaran los forestales también ya hubo un genocidio del bosque, ¿no? O sea, se llevaron, claro, se llevaron eso. Matando todas las flores exóticas, exóticas, flores nativas. Claro. Y animales también. Sí. Claro que sí, lo que tiene que ahora, antes eran países, ¿no? Colonizadores, con la bandera, ¿viste? Ingleses, yanquis, lo que venga. Ahora las corporaciones ya no tienen bandera, y la única bandera es el billete verde, azul, lo que el color que vos quieras, violeta. Esa es la única bandera que usan. Sin importar nada, es solamente obtener más de esa misma bandera para comprar las mismas boludeces, y encima se las venden a la sociedad como que también ellos las necesitan. Por eso hay que abrir bastante los ojos. Tal quality. Y los corazones. Tal quality. Pasa que son también... Pero, o sea... A ver, un dato que tiraban en un documental sobre cuando fue el conflicto en las pasteras de... O sea, cuando fue. O sea, antes de que se instalaran, hablaban de el consumo de papel de un uruguayo por año y el consumo en Finlandia. Y era obvio que estaban, o sea, que plantaron eucalipto y tenían el proyecto de las papeleras, de las pasteras, para satisfacer una demanda que estaba en Europa. O sea, que no, ni siquiera es a nivel regional, o sea, ponen la manguera desde lejos y se chupan todo. Sí, horrible. Claro. Y en cantidades que... Sí. Aquí tenemos un gran problema con la minera Vale. Sí. Es una minera, la más grande de las mineras, y que ya puso o está poniendo, bueno, todavía no está, no ha puesto, pero está en todo el proyecto para poner las vías que llegan hasta Bahía Blanca, de toda la extracción minera que quieren hacer por la cordillera, ¿no? Es grave el claro tema. Y bueno, vos fijate que en su momento los ingleses pusieron claro, todos los trenes para poder sacar ese los es un tema de, bueno, van a reactivar los ferrocarriles. Ese es un tema que por ahí me gusta meterme un poquito con la historia, con esas cosas, porque cómo fue que llegó, digamos, la tecnología a través de un crédito, ¿no? Supongo yo. Sí, el tema es que el crédito se llamaban en ese momento. El crédito ese seguro que sería con algún interés, ¿no? O sea, sí, no, le dieron pero, todo. Hay en la historia y cada empréstito que nos dio los ingleses, nosotros creo que lo pagaron durante 100 años más o menos. Y mentira, y no pagaron. Vos imaginate una no deuda. No pagaron nunca. Escúchame, claro, no pagaron nunca. Eso es lo que digo yo. No pagaron nunca nada. No se puede pagar una deuda que viene de un estado del imperio. O sea, si yo te vendo algo a vos, te doy un crédito, no te vendo, que no es lo mismo. Yo te doy un crédito de 5.000 millones de dólares y el porciento de como es de deuda que vos tenés conmigo por darte el crédito es del 15%, vos no podés hacer dólares, el 15% de dólares con los dólares que te doy yo, porque yo tengo las plantillas de los dólares, ¿entendés? Vos vas a hacer dólares, nunca me vas a pagar la deuda, ¿entendés? No, jamás. Inclusive, menos en dólares. Vos fíjate qué negocio, porque en su momento ponían, acá se llaman los cereales o toda la materia prima, y después nosotros le teníamos que comprar a ellos lo que hacían con esa materia prima, o sea, todos los productos manufacturados. Sí, o sea, le volvíamos a comprar la plata que nos da, volvíamos a comprar para que nos dieran las cosas que ellos tenían. Pero eso es por ya crear necesidad. Una estupidez que ya el Estado mismo, argentino, chileno, de donde sea, ha entrado en vías de desarrollo, en el progreso, cuando venían los yanquis o los ingleses o los imperios que sean, ¿no? Que ya venían con el código ese de endeudarte de toque. Te dan papeles y te endeuda, ¿y cuál es cómo pagas la deuda? Con la tierra. Es la única forma que pagan la deuda los estados, y es por eso que estas empresas mineras y represas y todas estas cosas que están pasando y vienen a traernos y nos engañan, es por culpa de ese tipo de política. Por eso es necesario cambiar la política. Tiene que salir todo este sistema corrupto que existe, tiene que dejar de existir. Debe ser reivindicado el mapuche, el tehuelche, el ona, el toba, el com. Todos los pueblos originarios tienen que ser reivindicados de una forma radical, en el sentido de que haya más hay muchas cosas que se pueden decir, bueno, ¿no? En Bolivia la constitución está. O sea, es un estado plurinacional. Y yo antes decía, ¿cómo se resuelve esto de no ser ni argentino ni chileno? Y capaz que una cuestión pasaría porque estos estados se declaren de la misma manera. Entonces haya posibilidad de ver la entidad de nación mapuche, nación guaraní, nación... o sea, si no es un juego cerrado, o sea, de dos sistemas, o sea, hay una pared, hay una frontera. Y mira, yo te digo algo. Se me ocurre esto porque, bueno, la cuestión de lectura. O sea, terminamos diciendo que suerte que de este lado no hay carabinero. No, porque te estoy diciendo que no sí, es están, así porque están. Sí, están pasando todos los días. Acá el PDI está acá nomás a 2-4 cuadras en el Bariloche, está toda la militarización a pleno, golpean a los pibes en la calle, los mismos policías, porque saben que a 2 cuadras hay más policías o más militares o hay más locos. O sea, es el todo PDI anda cuestión. Lo más libre por acá, por toda la cordillera de los dos lados. Se ve que tienen un convenio bien armado porque ellos andan tranquilos. Pero esto es una policía chilena. Esto parte del momento que el Estado argentino dijo de ser independiente y descartó en ese momento los militares españoles y a los huichafas, a los peñis, murieron en el 1830 en el Futamalón, que fueron y enfrentaron al poderío del imperio. O sea, esto lamentablemente, al tomar una bandera como la argentina, de alguna forma estamos haciendo macanas en el sentido, ¿por qué? No por los argentinos, eso es lo que quería decir, porque en la historia cuenta, cuando estaban ya de 1500 y para adelante que se llegó el colono, llegaron, después al tiempo ya eran como amigos, todos estaban mezclados, el español, el portugués, claro, el que venía de otros lados, con el mapuche, con el guaraní, con todos los... Porque creían... Había un trueque, había trafquín, había... Todos respondían a las necesidades de los demás. Sí. ¿Entendés? Y sí, cuando llegó el Estado argentino, vino con otra política, vino con otra cuestión. Hay una cuestión. La conquista lo que impone es de doctrinamiento, ¿me entendés? Porque ya venían como doctrinados. Decía, bueno, si ustedes quieren ser Estado argentino acá, nosotros les vamos a proveer armas, les vamos a proveer tecnología, pero nos tienen que pagar con tierra. O sea, tienen que ir a matar a la gente que vive en la tierra para pagarnos a nosotros, si ustedes quieren la libertad, si ustedes quieren la independencia. Es horrible, porque hoy en día estamos pagando todos esa estupidez. Pero hay algo, la conquista impone cuatro castas. Donde el indio queda abajo. Sí. O sea, pero quién era que el estaba español en la tierra. El español se cruza revés, con la India y genera el mestizo. Entonces estaba el español, el criollo, el mestizo, el indio. Cuatro castas. Cuando viene el tema de la emancipación, de la Revolución de Mayo, de las distintas sublevaciones que se dan por varios lados, tratan de articular y resistir a España, a los españoles que querían retomar el poder. Ahí, en la Revolución de Mayo, hay unos cuantos que tienen un proyecto indigenista de igualar, ¿sí? Que quedan en el camino, o sea, los descartan. Entonces porque queda... había un negocio atrás, lo que tiene. Pero que por eso, el criollo que era... El criollo quería el mismo negocio que manejaba el español. Nada, claro, nada que no lo quería que manejara el español, lo quería manejar él. Y esto es lo que pasó. Bueno, cambió esta política dueño, es criolla. Pero el tirano siguió siendo el mismo. Eso siguió igual, porque crearon necesidades, ¿no? Les cambió la cultura, el gallego vino y le hizo esa necesidad de tener que manejar todo. Entonces, es que mientras se resolvía con los españoles, había un barco inglés enfrente esperando para vendernos cosas. Sí, dependíamos de todo, de la... O sea, ahí arrancó la cosa de la maquinita y de la producción y de comprame. Después entraron al Paraguay y en bueno, Chile. Pero esa, hoy en día, ¿por dónde esa voz, digamos, desde de la importación y todo eso, dónde viene? ¿Desde la presidenta, ponerle como responsable del Estado argentino, entre otros, no? Que llevan está fomentando el mismo consumo y comercio, el libre comercio americano, occidental, es lo mismo. Y de diferentes formas. Es mucho trabajo, buenos sueldos, consumo. Claro. Mucho trabajo, buenos sueldos, consumo. Y ni siquiera mucho trabajo, pero bueno, eso es lo que fomenta. Mirá, no es que ahora el consumo y el curso de pensamiento y de cultura e igualdad. O sea, se habla de esto de la bondad de consumir, sí. ¿Qué sé yo? Son todas mentiras. Pero en Ecuador, por ejemplo, bueno, hay una reserva de petróleo. Dice, tenemos una reserva de petróleo que es bastante grande y no la vamos a tocar. O sea, puede pasar que un estado de estos empiece a tomar, digamos, determinación en cuanto a... así nacionaliza los pero los procesos son más largos. Lo que sucede luego de que un estado como el que diste a de alguna forma acotación o acá a decirlo, lleva, ya hicieron 30.000 personas fueron afectadas por el petróleo, por la extracción de este fracking, y dos pueblos originarios dejaron de existir en el lugar. Imagínate toda la selva, todo ese lugar como quedó. O sea, eso tiene que ver siempre tienen que ver esa parte para después, pero ¿me entendés? Mientras los que pasaron en ese momento, que dejaron entrar a Texaco en ese momento, que dejaron entrar a Chevron aquí en este momento. Sí, sí. ¿Me entendés lo que digo? Hoy en día ya no estamos aguantando esa estupidez. Eso es lo que digo, no podemos seguir aguantando esa estupidez. No, no, lo que tiene que es la gran contradicción, porque te acordás como hicimos hace como dos programas atrás. Pero la contradicción, ¿sabés cuándo se termina? Cuando te informás. Cuando vos te informás, empezás a informarte de bien cómo son las cosas de verdad, te vas a dar cuenta que el consumo que uno puede tener de oro no necesita una mega minería. Solamente necesitas, cómo te vas desarrollando día a día, y lamentablemente las políticas que existentes que vienen desde afuera, siguen viniendo desde afuera, ese papelito de que en ese momento, hace 200 años y pico, que se firmó en eso, que luego fue un montón de procesos que se fueron dando para hoy en día estar acá, se siguen siguiendo, o sea, ese tipo de sí. Política lineal sigue existiendo, sí. Y sigue habiendo estupidez en realidad, porque... O sea, alguien que está delante de un coso, que es la presidenta, te dice que porque tengas un celular, porque tengas una computadora, porque estés sentado en una silla de fierro, sos responsable y tenés que apoyar la mega minería, es lo peor que puede pasar, porque no necesitas una mega minería para tener una silla. No, no, encima la gente, pero, o sea, en el común denominador capaz que ni piensa en lo de la por eso, minería. La información... Hay gente que sí, y hay gente que se está organizando, y hay gente que está tratando todas las agrupaciones en las que nosotros a veces nos informamos, como tanto las radios comunitarias, como la agricultura familiar, la del grupo de transición, y todas las que quieras llamarle, están en esa lucha, la de agricultura urbana. O sea, hay una resistencia porque se está ampliando la mentalidad. Lo que tiene que es un desarrollo, yo lo veo por ese lado. A veces en las ciudades, cuando vengo acá, yo también como me pongo a veces también y discutir con gente, porque acá sigue una vorágine que los autos, yo los veo pasar y ahora pareciera que hubiera más autos, ¿viste? Esa es la contradicción que a veces te choca, porque encima todos los alimentos se transportan también por esa nafta, que entonces como que... Bueno, pero es el punto viciado del que hablábamos. De la, ¿no? Locura, sí. La locura, sí, sí. De tanto apadrinado, por decirlo. Pero nosotros somos hijos del camino, ¿no? Y vamos sumando gente a ese camino. Entonces, siempre con alegría, vamos contaminando, no contaminando, sino comunicando a la gente. Claro, que se sume a este camino, loco. Es lo que me parece, ¿no? Estamos llegando a la parada. Estamos llegando a la parada. Vamos a parar, claro. Paramos un ratito, una semana y volvemos. Volvemos a retomarlo. No, ahora hay un tema que yo había elegido, uno que dice al palo mapuche, a ver si está por ahí, y nos vamos a ir con ese tema. Yo y mi amigo acá vamos a... Muchas gracias por la comunicación. Sí. Por las inconveniencias. Gracias, aceptadas. Sí. Javi, un abrazo. Un abrazo, sí, Gustavo, gracias Valentín, gracias, y gracias Diego, por supuesto, porque era imposible hacer semejante movida. Y acá estoy con Azul, que va a mandar un saludito. Hola. Hola, Azul. Ella fue Azul. Mandamos un saludo a Ámbar y un beso grande a la murguera, que capaz que esté escuchando. Ya, la Murgue Sur. Y un abrazo para todos, y nos estamos viendo en la semana que viene. Sí, dale. Penny, gracias. Kumei Rupu. Vale, feliz. Nos vemos. Kumei Rupu. Somos